representa variedad, no contiene nada más, basura que brutece a la sociedad. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Las estrellas son producto contabilidad, fáciles de fabricar y sin música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, gente? ¿Tenéis a alguien el micro apagado? ¿Por qué no se os oye? Bueno, uy, pues a saber. Bienvenidos a este domingo, otro domingo más, perdón, a Mundo Cabrón, tu fanzine punk radiofónico. En Irola, en Ratia, 107.5 de la FM. Empezamos antes que nada recordando el número de teléfono a la radio, 944217060, página web www.sindominio.net/Irola. Lo mismo que decimos siempre, si queréis anunciar cualquier concierto, jornada, próximos eventos, pues a través de estas dos vías de contacto nos lo hacéis saber. Y pues bueno, sonará por este programa. Y nada, bueno, pues hoy tenemos un concursante. No, concursante. Tenemos a un invitado que últimamente. ¿Quieres presentarte? Hola, soy Esteban, es vocalista de ellos, soy Julio César. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros tomando una cerveza y para charlar un rato. Y charlar un ratito sobre lo que fue Julio César. Y nada, pues si queréis, hacemos un poco, abrimos boca, igual poniendo un temilla. Yo creo que lo suyo. Que lo suyo para la gente que igual diga, ¿quiénes son Julio César? Aunque, bueno, creo que... Yo soy Julio César, sí. Yo soy Julio César, perdón. Bueno, pues empezamos con un tema de este LP. La que es más, la que más os gusta. Bueno, pues empezamos y entramos con la primera. Pero bueno, entramos con la primera de este LP de Yo soy Julio César, Habitación Salvaje. Pensaba que no nos ibas a poner esa, porque cuando has dicho la que más nos gusta, que bueno, yo creo que todos coincidimos que es en Bilbao, no sé, tema, sí, tema o himno, ¿no? Sí, himno en su época, sí. ¿Qué? Curioso, ¿no? Que decís una de Bilbao siendo de Baracaldo, además, ¿no? Sí. Bueno, el que es de Baracaldo también se siente un poco de Bilbao, ¿no? En parte, ¿o qué? Esta canción realmente está compuesta por Alfonso Herrero, el bajista. Y bueno, tiene la temática, tiene que, pues, que la compuso un día, de el típico día que estás por Bilbao esperando al tren a altas horas de la noche y aparece la policía por allí desalojando a base de palos y así salió esta canción, y por eso es en Bilbao. Realmente es curioso, es que claro, no es una canción verídica. Lo de 31 de 34 de Madero, sí, eso no. ¿Eso tiene algún sentido, algún significado? No sé, Alfonso es muy, muy metafórico a la hora de hacer las letras, entonces tendrías que preguntárselo a él. Lo haremos algún día igual. Bueno, y vamos ya pues al comienzo, yo creo, ¿no? Bueno, ¿quién es era? Yo soy Julio César. ¿Cuántos juntaste? ¿Cuándo decidiste formar una banda? Yo soy Julio César, realmente empieza después de la extinción de otro grupo, que era Isidoro y su colección de puertas plegables. ¿Qué nos puedes decir de Isidoro? Perdona, es que bueno, tenemos una entrevista aquí, pero no hubo mucho, pues, por desgracia no había mucha información. No, es que no hay mucha información, porque tampoco llegaron a grabar LP o disco, a editar disco. Fueron un grupo maquetero. Sí, fueron un grupo maquetero que tienen una retaila de canciones, a cada cual mejor, y eran... Isidoro lo que eran, es que realmente era muy parecido a Julio César, porque los que componían también son los mismos que componían en Julio César. Entonces era un grupo que a nivel de Baracaldo era, era la bomba. Claro, y en aquellos tiempos, tú date cuenta que Isidoro cuando empezaron pues tendría 14, 15 años. Era una bandaza. Para mí una influencia total. A raíz de extinguirse... ¿Estamos hablando de qué año ahora? Pues yo creo que del 79. Hostia, o sea, 78, no sé. Además. Sí. Además son más jóvenes que yo y en aquellos tiempos eran unos niños, 14, 15 años creo que tendrían. Y a raíz de extinguirse el grupo, pues parte de Isidoro, que eran Alfredo el guitarra y Alfonso el bajista, formaron Yo Soy Julio César. ¿Y tú por aquella que hacías? O sea, ¿tocabas en otras historias? Pues sí, yo por aquella época estaba empezando también con... que yo creo que tenía como 2 o 3 años más que ellos, y en aquellos años estaba empezando con Pleonakis Plectos, no sé si conocéis ese grupo, que siguen activos todavía. Sí, otra banda de Baracaldo, y bueno, estábamos empezando. Y cantando también, sí. Y a raíz de eso, pues lo típico, estás dentro de la movidilla, les conoces, y ellos en aquellos tiempos eran un power trio, pues no tenían vocalista. Uh-huh. Estaban solo los dos y estaba Sabueso, que es un batería que es valenciano, que contactaron con él y le gustó el grupo y se vino desde Valencia. ¿Que tocaba en otra banda también? ¿Nuevo Ejército de Salvación? De Salvación, sí señor. Sí. Estaba con pues la gente de La Resistencia, gente pues con... La Resistencia es una gente de Interterror. Interterror, con con el grupo más conocido de Valencia, ahora me queda en blanco. No creo que Interterror, ¿no? De Seguridad Social, en sus primeros tiempos. Y bueno, nada, era un power trio y charlando un día en fiestas de Baracaldo, coño, ¿por qué no pruebas? Pa' aquí, pa' allá. Total, sí, que me liaron la manta y de ahí al primer disco. Sí, sí, realmente dimos el primer concierto, como yo soy Julio César, con una formación de 4, ensayando una semana y nos subimos al escenario grande de fiestas de Baracaldo. O sea, erais gente rara, ¿no? Porque... Isidoro y su colección de puertas plegables, Yo Soy Julio César, esos nombres compuestos ahí tan largos, ¿por qué os daba por ahí? No sé. ¿Qué significado tenía Yo Soy Julio César? No tenía ningún... Eres un nombre como cualquier otro. Sin más, ahí. Yo soy Julio César. Sin más. Nos mola a todos, ahí... Realmente, yo cuando entré al grupo, el nombre estaba ya puesto. Por eso te digo que estas cosas... A los integrantes que lo formaron tendrías al final sí que lo ves como un buen nombre. Al final, de tanto repetirlo, pues al final, Yo Soy Julio César. Sí, siempre había el típico cachondeo, ¿no? Que ibas a las emisoras. ¿Cómo os llamaba? Pues Yo Soy Julio César. No, el grupo. Yo Soy Julio César. Y sí, bueno, estos primeros bolos, pues ¿con qué otra banda solíais tocar y tal? ¿Os movíais? Pues con toda la gente que estaba creada en aquel momento, pues no sé, grupos como Mierda Radiactiva, estaba Parabellum también en sus comienzos. Vaya banda Mierda Radiactiva de Baracaldo, por cierto. un montón de grupos. La verdad que Baracaldo en aquella época sí empezaron a nacer grupos así de repente. Nos empezamos a juntar todos en un par de locales que había en Baracaldo y de ahí nos íbamos fundiendo unos a otros, porque al final siempre acaba tocando gente, se va uno, entra de otro grupo, ya sabes cómo funciona esto. Y bueno, que alguna movidilla, un concierto, alguna historia, alguna anécdota de... Porque a vosotros que... O sea, porque comentaba Isidoro y tal, bueno, Iski comentaba que como que nunca se habían sentido identificados con el punk y así. ¿Qué clase de gente iba a haber? O sea, yo creo que en aquellos tiempos iba todo tipo de gente. Sí, había una amplia mayoría que igual se decantaba más por el punk, pero tú date cuenta que en aquellos momentos estaba generada también ya, digamos, la movida madrileña y empezaban a surgir los grupos que cantaban en castellano. Porque aquí hasta cierta época lo que más se oía del punk era el punk extranjero. Quitando a la banda trapera del Río, sí, y a dos más, no, realmente no había grupos que pegarían fuerte. ¿Y os sentéis como punk o sea...? ¿Si os consideráis una banda punk? ¿Eso es una banda punk? O sea, porque yo la escucho, o sea, y digo, pues sí, pues tiene por, la rapidez. Por la velocidad, por la actitud que teníamos en el escenario, pues igual sí, pero por la música. Tirabais más a otras influencias. Sí, ¿no? Sí, teníamos unas influencias muy diferentes. Las influencias nuestras tiraban siempre más para el power pop australiano, nos gustaban los Red Birman, nos gustaban grupos. Sabes que aquí realmente te metías con los Spistols y ya parecía una cadeneta todo, ¿no sabes? Y luego dentro del punk siempre nos gustaban las bandas más melódicas, como podían ser los Clash, los Vazcos, los Jam. Y la gente que era más punk era como más como la Verde Reactiva, ¿no? Sí. Tú date cuenta que la gente no sabía tocar. O sea, es así de real. O sea, la gente no sabía tocar. Porque el punk con hacer tres notas, con el do fa sol, ya lo tienes todo hecho. Entonces, claro, por ejemplo, Julio César, los componentes, el guitarrista y el bajista, tocaban muy bien para la época donde estaba. Para los críos que eran, tocaban muy bien. Entonces, como que buscabas algo diferente, ¿no sabes? Que siempre era rizar un poco el rizo. Entonces nunca nos hemos... Y luego estaba el tema político, que era súper importante. O sea, una vez que te metías dentro de la vorágine este, parecía que tenías que comulgar con ciertos dogmas, si no, no... Y nosotros, la verdad que no. Pero por ahí no pasamos vosotros nunca. Vosotros nunca habéis sido una banda, ¿no? Reivindicativa en vuestras letras. No. Alguna cosa, bueno, sí, vamos a ver. Pero vivencias o cosas que... Exactamente. Nunca... Es nunca que, os habéis posicionado. Sí, no, porque hemos vivido la música como la música en sí. Nunca hemos querido... Ni para bien ni para mal. Nosotros hacíamos música porque nos gustaba y nos gustaba estar encima del escenario. No para reivindicar nada. Creo, por lo menos, mi opinión personal. Igual alguno viene aquí luego y te dice otra cosa. ¿Qué os parece si vamos con otro tema y ponemos ese tema que hemos hablado antes en Bilbao, ya que no lo hemos puesto? Ah, por ejemplo, venga, oye, adelante. Vamos con él. Esto es un melocotonazo, ¿no? Ahí vamos, en Bilbao. Sorry. un clasicazo, vamos, yo creo. Un clásico, sí. Bravo por esta canción, me gusta. Encima en Bilbao, como qué bonito es Bilbao. Da gusto. ¿Qué pasa con la gente de Baracaldo? Que antes lo he dicho para picar y no has caído. La gente de Baracaldo no es de Bilbao, ¿no? Dice. Se siente, tiene mucho pique con los de Bilbao. Yo creo que dijo, no, con todo no, en absoluto, vamos. Yo por mi parte y por la gente con la que yo trato, en absoluto. Es más, conozco muchas bandas que a la hora de anunciarse o de salir fuera no dicen soy de Baracaldo, no, dicen soy de Bilbao, ¿no? Como que tiene más caché y tiene más... Y bueno, ¿os movisteis luego fuera? ¿Hiciste alguna gira así interesante? ¿Salisteis de aquí? Sí, bueno, hicimos una... Lo más importante fuera del estado, hicimos una pequeña gira por Suiza, que estuvo genial, la verdad. Estuvimos como 20 o 25 días por allí. Hostia, en Suiza, ¿eh? Sí, en plan aventura. Yo sé que César se movía por Suiza, había discos por ahí, así. Yo creo que más que discos, lo que había era un contacto. Y la verdad es que el movimiento alternativo en Suiza funcionaba de maravilla. O sea, aquello fue una aventura. O sea, que estabas en squad, sí. Sí, sí, en squad, de dormir. ¿Alguna historia? ¿Anécdotas de aquella? Pues sí, bueno, mil, porque además eso fue una gira que se hizo junto a Distorsión. Hostia, fuimos los dos grupos entonces, para allí y me acuerdo que tocamos. ¿No? No, tengo muchas. Con Josu ya he pasado noches rajando de la noche a la mañana, sí. Y tocamos como 4 o 5 conciertos. Estuvimos por todo, pues, por Basilea, por Zurich, por Ginebra. Hicimos varios conciertos y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. La acogida, muy bien. La gente súper amable, todo súper bien. O sea, volvimos a casa hasta con dinero en los bolsillos. Hostia, realmente cuando te vas a ir. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, bueno, antes has cuento que no, nunca habéis sido una banda política, ni habéis querido serlo y tal, pero sí que igual ahora hace ciertas cosas, te hablo, apoyar ciertas escenas, así que de cantar más por este tipo de rollos, pues eso todo en squats y tampoco era un... Pero bueno, eso era porque era la época y era lo que había. Y no funcionabas por libre totalmente. Entonces, trabajar como trabaja hoy la gente que quiere vivir de ello y trabajar con management, etcétera, etcétera, en aquella época era, vamos, prácticamente impensable. O sea, ya, y ahora de sacar el disco, que estamos hablando del disco... El 86, creo. 85. 86 con él. Bueno. ¿Qué? ¿Tuviste algún problema a la hora de sacarlo? ¿Quién lo sacó? ¿Cómo lo grabasteis? Este primer disco realmente lo produjo y vamos, lo pagó de su dinero. Iñaki Bilbao, no sé si le conoceríais. Bueno, Iñaki Bilbao era un personaje que andaba, pues en aquellos tiempos andaba con... Tenía un estudio aquí, en la calle particular de Escurza, me parece que era. Pues yo creo que ha sido de los primeros estudios que había aquí en Bilbao. Pues ahí estuvo MCD en sus primeros tiempos. Un tío, chapó boina, genial, era profesor de la universidad y aparte tenía su estudio de grabación y la verdad es que fue estupendo trabajar con él porque era todo un personaje. ¿Cómo era, o sea, cómo erais vosotros? O sea, ¿desparramabais por ahí? ¿Erais gente...? ¿O erais tranquilitos de estos que van ahí con su bajo fino? Era... ¡Hombre! Los directos que he visto por YouTube he visto que eran medio tranquilitos, total, pero luego también tenéis... Habláis mucho de yo soy Julio César, evolucionó con su tiempo también. Yo, hombre, al principio es como todo, tienes 20 años y viva la vida, ¿sabes? No, te pregunto esto porque habéis vivido pues una época donde se movía mucho la droga, claro, sobre todo en esta parte, sobre todo también en Baracaldo, sí, básicamente, uno de los grandes núcleos. Y... Y no, y que también, bueno, habláis de... En hablamos este disco, de todo, sí. De, bueno, en aquellos tiempos todo el mundo... ¿Cómo se vivía la, o sea, en la calle, la droga, el eso? ¿Qué estabais a favor, en contra? ¿Leyes por divertiros? Se pero, vivía no, muy normal todo. O sea, yo creo que había bastante más permisividad que ahora, incluso. O estaba menos controlado, y, no sé. Pero tampoco era una cosa fundamental, no, ¿eh? Visto también, igual, de cierta manera, o... No había tanta información, quizás. No lo sé, no creo que sea eso. Yo creo que la gente incluso igual se drogaba menos que ahora, ¿eh? ¿Se drogaba menos que ahora? Sí, yo creo que menos bueno, que ahora. Está claro que hay otras drogas, bueno, y otro tipo de movidas. Yo creo que ahora está más a la mano de la gente. Tú date cuenta de que en aquella época... pues por ejemplo el speed las farmacias, no existía las anfetas, no, claro, anfetas, tú si querías tomar anfetaminas lo que hacías era tomártela de prospecto, que era completamente diferente. Al final era muchísimo más sana, sabías perfectamente lo que estabas tomando y la cantidad que estabas tomando. Sí, sí. Ahora no, ahora esto es... O sea, que os portabais bien, ¿no? Sí, sí, no éramos gente... Dentro del mundillo éramos bastante sanos, la verdad, ¿eh? No, dentro me pregunto por el disco sí que se hacía una alusión, digo, pues a ver si... Oye, ¿y qué? Bueno, tuviste un regreso también, por cierto, ¿no? En Milborro, que era cosa de 4 años. ¿O? Sí, era el aniversario del Villa Bilbao, del 20 años, y como habíamos ganado el primero, pues nos llamaron para ver si nos queríamos juntar y tal. Bueno, le llamaron a Alfonso. Y bueno, pues lo típico, ¿qué? Sí, papá, venga, adelante. Y nada, estuvimos ensayando un par de meses y dimos un conciertito. Y bien, estuvo muy bien la reunión y todo eso, pero sin más, porque... No, no pilló continuidad el asunto, ¿no? No. A mí dijo, la gente como que fue como que se notaba un cierto cambio con respecto al disco este. ¿Cuántos años? ¿Cuándo lo dejasteis? Pues exactamente no te puedo decir el año, pero yo creo que sería por el 90 o 90 y algo. Lo dejamos prontito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo estoy a tocar con el Scorbuto y con bandas de estas, ya con... Pues exactamente algún concierto con ellos no recuerdo, pero sí, bueno, pues con toda la gente, pues que yo qué sé... Con MCD, con Bulpes, Mamenes, hubo una temporada que estuvo segunda formando vocalista, parte ¿no? de. Pues... Estuvo formando parte de Julio ellos, César, sí. Joder, sí. Al final todo el mundo se conoce, ¿no? Sí, es que al final éramos un mundillo. Sí, pues sí, yo recuerdo que yo tendría la primera vez que entré en la jaula, no sé si conocisteis sí, la. Bueno, oídas, la primera vez que entré yo en la jaula tendría jaula. 15, 16 años, no tenía más. No es la jaula del bar esa. Ya sé, no te preocupes, ya. Por lo tanto, en aquella. Sí. Tú entrabas a una. Y lo típico, estos son de Baracaldo, estos son de Santuchu, estos son del otro lado y tal. Pero o sea, al final te conocías todo, ¿eh? Músicos, claro, te acabas conociendo todos. En el rollo, o sea, somos 4. En el rollo, digo, pum, yo lo veo ahora también, ¿no? Que al final conoces a todo el mundo. Conoces, sí. Porque te mueves por los mismos ambientes, que sí. Es minoritario. Bueno, que a ver qué os parecía si hacemos un pequeño paroncito y poníamos otra canción, pero bueno, si quieres hacer una pregunta antes del parón. Hay una canción con una letra bastante, bastante loca que nos deja deuda de follar salvaje en el padre, ¿qué nos cuentas sobre esta? No. Corridas salían no. Por debajo de la puerta y todo. Estas son las paranoias del amigo Alfredo. Alfredo, sí, Alfredo Lomboars. Que es así el muy era, ahora me imagino que también se habrá reformado bastante, pero era muy salvaje en sus tiempos. Sí, era el típico guitarrista que yo creo que nunca sí, recuerdo un concierto en el Yoko Lennon aquí en Bilbao, que yo creo que es el único concierto que he dado con él que acabó con las 6 cuerdas en la guitarra. Sí. Hostia. Sí, yo he tocado infinidad de canciones con él, con 4, con 3 cuerdas. Sí, era una barbaridad. Esa defensa, aún así, no te era para sí, adelante, sí. Si tenéis oportunidad de verle tocar con los Lomboar, yo creo que merece la pena. Tocaron hace poco, ¿no? Claro, eso, siguen tocando. Sí, sí, hacen música surf, entonces es más instrumental, entonces ahí se explaya más se todavía. Oye, ¿qué os parece? Mira, tenemos una llamada. Sí, vamos, vamos a poner el tema La follada salvaje, el garaje de tu padre, y vamos a tener la llamada. Un poco de folladas salvajes, ¿no? El garaje es verídico, o sea, había ese garaje de quién era ese garaje. Si existía, yo no le llego a conocer, ¿eh? Oye, yo voy a decir que, ¿qué opináis de, bueno, este disco, el primero lo sacasteis con discos suicidas, ¿no? Si no, me equivoco, ¿cómo llegasteis a la edición de cosechar a esta gente y tal? ¿Lo habías pensado hacer de otra forma, utilizarlo? En aquella época había muy pocas discográficas por estos lugares y que apostarían un poquito por este tema. La verdad que entonces fue más que nada una proposición de ellos, más que nada, ¿eh? Yeah. O sea, escucharon, les gustó y simplemente os dijeron para sacarlo y visteis ahí día libre para sacarlo. Sí. ¿Cuántas copias sacasteis? ¿Recuerdas? No recuerdo, pero ya me gustaría saberlo. Este es el mundillo. Si nos metemos en el mundillo de las discográficas, vamos a acabar mal, porque en aquellos tiempos además no había ningún control de nada. No es como ahora. Ahora tú sacas un disco y trabajas mucho más controlado. Está el tema de que tú te metes en internet y sabes perfectamente las copias que has vendido, lo que has vendido, dónde y lo que tienes que cobrar. En aquellos tiempos, yo por lo menos por mi parte, yo no tengo, de los discos de Julio César, lo puedo decir tranquilamente, tampoco eran mías las canciones, entonces no me preocupaba ni de derechos de autor ni absolutamente de nada. Entonces, no te... ¿Qué opinas de este tema de por de la SAE y tal, este rollo, es así de propiedad intelectual y más apestas? Hombre, creo que han hecho cosas muy mal, pero al final es necesario. Al final es que si quieres vivir de ello y quieres una de dos, o pasas por ese aro, o te buscas la vida como está haciendo la gente ahora, editándolo por tu cuenta o vendiéndolo por libre por internet, pero bueno, es que ha habido muchos maneras. Ya, de aquí somos completamente contrarios. Ya, me imagino. Bueno, de hecho, la Airola no hay música. Sí. Por el tema de que tendríamos que pagar lo que sea, preferimos poner música libre o que sin... En la continuidad, eso es. Luego en cada programa puede... Pues probablemente de este disco haya... Hombre, siendo de disco suicida, seguro que se cobran derechos de autor. Sí. Alguno cobra, cobra derechos de autor, seguro. Sí, porque luego está el tema de las discográficas, tú igual apañas un contrato para X años y luego ellos... se quedan con... Normalmente en aquellos tiempos se quedaban la mayoría con los máster en propiedad y con todos los derechos. Claro. ¿Y cómo, a ver, cómo ha pasado el tiempo y cómo lo ves ahora, las nuevas generaciones, la música que se hace ahora? ¿Cómo vives el punk ahora o el yo qué sé? Pues las bandas que están surgiendo ahora. Y yo ahora mismo el punk lo tengo abandonado desde hace muchos años. Me sigue gustando oír grupos cañeros, pero yo me he decantado por la melodía. Es que me parece curioso porque decís que os gustaba ir a melodía y tal. Y sí, es verdad que tenéis melodía, pero también sonáis muy rápidos. Sí, era el primer disco y con 18 años es lo normal. Velocidad, es lo que te tira. Y velocidad, sí. ¿No? A tope. Sí. Claro, si no, es que en entrevistas de grupos de la época dices que no queríamos sonar tan rápido, pero es que nos metíamos una cantidad de anfetas que íbamos a toda hostia. Sí. En el Harto de Todo, que el libro este de Barcelona, de grupo sí. de Barcelona. Yo creo que todos. La mayoría, prácticamente todos los grupos, decía lo mismo. De hecho, a todas las bandas que les preguntan en ese libro, por el tema de las drogas y qué drogas metían, era anfeta todo. Uh-huh. O sea, y que por eso salía todo tan acelerado. Pero bueno. Yo creo que más que la anfetamina era la situación y las ganas de hacer la música, ¿eh? Y era lo que te pedía el cuerpo. Oye, de ese vídeo que hay vuestro circulando por YouTube, este que salís como en un colegio, se ve una canasta, que ¿te acuerdas de algo de ese concierto? ¿Cómo? Sí, sí. Yo flipo, como los grupos de entonces tocabais ahí en institutos, yeah. Y diciendo las cosas que decíais, follada salvaje en el garaje de tu padre, ¿sabes? Ahora ponte a tocar en un instituto, a ver qué te dicen, una banda de este calibre, ¿sabes? Yo me acuerdo que con el primer grupo que estuve, con los Pleonakis, el primer local de ensayo que tuvimos era el gimnasio de un colegio público. Sí, al que íbamos. No, desconcierto. Y no teníamos ningún problema. O sea, pues fue un momento de, digamos, de transición. El colegio este donde estábamos lo llevaba un director, que bueno, sí, era muchísimo más pro, yo creo que era de Harry en aquellos tiempos, entonces incluso llegamos a hacer conciertos, o sea, organizar en fiestas de Baracaldo, de San Vicente, llegamos a organizar conciertos y nos dejaron las instalaciones, lo que es el colegio entero, y montamos un festival, me acuerdo que trajimos a la UBI, no me acuerdo, un montón de grupos y sin ningún problema, ¿eh? Joder, el instituto eso, ¿eh? Había mucho menos trámite burocrático que ahora, o sea, era más de... ¿Qué? Pues sí, vale, sin problemas. Hoy en día es impensable, sí. Impensable. En un instituto, vamos, ponte ahí a decir eso, la follada salvaje, sí, imagínate, ¿no? Sí. Te has quedado con eso clavado, ¿eh? Y bueno, una vez acabado Julio, yo soy Julio César, ¿cómo? Bueno, ¿qué fue de vosotros? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿13 semanas nuevas? ¿Seguisteis en alguna? ¿Algún otro proyecto que tenías paralelo o así? La verdad es que hemos estado... ha habido parte del grupo que no ha parado, no ha parado. Todos han seguido, creo que un poquito implicados con la música. De la última etapa de Julio César... estaba formada ya por 5 personas en vez de por 4. Estaba Arturo García, la batería, no sé si conoceréis. Bueno, Arturo es un músico reputado 100%, yo creo que será de los más conocidos a nivel País Vasco. Es un batería, ahora mismo está tocando con el consorcio, para que os hagáis una idea. O sea, sí, es un músico que vive de ello, entonces... si entráis dentro del currículum de él, pues ha grabado discos con Fito, el primer disco de Fito creo que está grabado con él, pues con gente como Gary Der China, o sea, tiene un currículum y hoy en día sigue tocando, vive entre Madrid y Ibiza y el tío no para. Toca todos los miércoles, toca en Madrid con una gente que se junta a hacer jam session en el Marula Café allí y todos los miércoles tocan allí sesiones de funk, o sea... ¿Y a ti que no te picó el mono de seguir cantando, de seguir en los escenarios? Bueno, yo seguí haciendo mis cositas. El siguiente grupo con el que estuve fue con los Cool Spider, formaba parte Iski, estuvo a la batería, estaba Alfredo, que era también guitarrista de los Julio, y luego otro par de chavales de Baracaldo. Y bueno, sacamos hubo un proyecto de un disco que de hecho se grabó, pero no se llegó a editar. No sé por qué, hubo movidas internas, el grupo se separó y no se llegó a editar. Y luego, hace 3 años, 4 años, formamos también un grupo en Baracaldo que se llamó El Perro Estrella, no sé si habéis conocido. Estrella, no. Y hacíamos una especie de power pop también. También grabamos está grabado otro disco, pero que tampoco se ha llegado a editar. Cosas, ya sabes. Es que el mundo de la música es muy complicado, y más cuando llegas a ciertas edades, que cada uno tiene sus, ¿sabes?, su familia, sus historias. Entonces es muy complicado tener una continuidad. Y luego, pues, ahí ando en el local, trasteando, haciendo mis canciones, yo solo. ¿Tocas algo aparte de cantar? No toco absolutamente nada. ¿No sabes tocar un bajo? No sé tocar un bajo, no sé tocar una guitarra, no sé tocar un teclado, pero hago mis canciones, ¿eh? Hoy en día, con la tecnología que hay, con un teclado maestro y el Pro Tools, se hacen maravillas. Bueno. Pues sí, vamos con otro tema y casi que David y yo nos tenemos que ir despidiendo por hoy. No hay rusos en Bilbao. Y bueno, pues vamos con otro tema, que es Andas Neurótico. Ah, vale, pues, por ejemplo. Pues igual el tema más rápido que tenéis en este disco, ¿no? Sí. No, yo creo que el más rápido es el primero. Esto suena casi hardcore, vamos, este tema. Sí, la batería es muy rápida. El primero es más rápido. Bueno, pues lo dicho. Yo y David nos despedimos hasta el domingo que viene y aquí os dejamos. ¿Cómo nos despedimos? Sí. Por eso te he dicho, David y yo. Ah, vale. Y nada, pues sí, os dejamos con este tema. Y hasta el domingo que viene. Dale. Bueno, estamos de vuelta aquí en Irola Erratia, en la 107.5 la FM. Y nada, no sé si está la... no tengo ni voz, qué pasada. Uf, no sé si la gente está escribiendo algo en el chat o no, pero bueno, que sepáis que podéis hacerlo en el www.sindominio.net/Irola. Si no, tenéis el teléfono, que es 94 421 7060. Y aquí seguimos con Yo Soy Julio César y con este temazo, Andas Neurótico. Una letra muy rara, ¿eh? Sí, como todas las de este disco. Muy extraña, una letra ahí ¿Algún sentido? Ya ni pregunto, ¿no? ¿Ha sentido ninguno? O sea, bueno. Ya te digo que, además, se nota mucho cuáles son las letras de Alfonso, el bajista. Sí, porque ya te digo que era súper metafórico, sí, haciendo. Son extrañas, ¿no? Porque te pones a analizarlas y dices. No llego a pillar. No llegas a pillar. Es que realmente, vamos a ver, todas las letras, al final, cada uno las interpreta a su manera. O sea, lo que para ti es una canción alegre, igual el que la ha escrito piensa completamente lo contrario. La ha escrito en un momento de bajón total. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de la música al final, que desde cada luego, uno se la lleve a su terreno. Desde luego que un temazo muy rápido, como decíamos, decías que era más rápido el primero, pero sí. Bueno, es uno de los temas más acelerados de este disco y, joder. Y nada, pues ahí ha estado. Bueno, vamos a seguir un poco, que estos me han dejado abandonado y ya se me ha acabado un poco con... ¿Qué piensas, por ejemplo, del internet? ¿Crees que ha hecho bien? ¿Qué hubiese pasado si en vuestra época hubiese internet? ¿Crees que Julio César, yo soy Julio César, hubiera tenido... sido mucho más de lo que fue? Porque al final, sí, hombre, yo soy Julio César, o sea... No se movió, bueno, no se movió como a niveles como Scorbuto, sí, otras bandas que salieron por aquel entonces. No, ¿por qué crees que no salió? ¿Por qué crees que no cuajó tanto? ¿O por qué? Bueno, oye, es que han pasado muchos tiempos y aquí sigues hablando de César. No, yo creo que... La gente sí que... Al final es una actitud que tú creas y Scorbuto, por ejemplo... tuvieron ese apoyo, ese... Es que al final es estar en el momento adecuado y en el momento justo y dar con la gente. Yo creo que fue su momento, sin más, como... Sin más. Fue la época, sí. Sí. Y su... Bueno, y su historia, que también... Y su historia, o sea, iban a lo que iban y... Claro, murieron muy jóvenes también, al final eso hace... Crea leyendas, ¿no? También... Y... Sí, yo creo que hay mucha leyenda ahí, ¿eh? Muchísima leyenda. Mucha leyenda. Oye, bueno, hace poco habéis salido en el libro este que ha escrito Gochon. Sí. De... Que hace el fanzine y Sugiroa, de Baracaldo también, ¿no? Bueno, habéis salido en ese libro. Un trabajo muy bueno por parte de Gochon. Un trabajo Cuéntanos duro. Cómo, bueno, ¿conocíais a Gochon? ¿Cómo se puso en contacto con vosotros? Yo creo que el que más ha hablado con él ha sido Alfredo. Yo realmente no he hablado con él para el disco de este. O sea, para el libro. El libro. Y Gochon lo que ha hecho ahí ha sido un trabajo de vamos, periodismo e investigación total. Chapó por él. Sí, yo no me lo he leído, pero lo compré y al final se acaba de regalarme un cola. Chapó por él. Es un tío que se ha movido desde hace muchos años, también desde chavalito ha estado dentro del mundillo, entonces me imagino que tendría mucha información, pero aún así para recopilarla y hacer el trabajo que ha hecho, es que, ole por él. La verdad es que sí. Que es un libro que os recomendamos desde este programa, que es el Baracaldo Revienta. Y que, bueno, que habla un poco de todo el paso de punk o de bandas de rock and roll que hubo en Baracaldo. Y nada, bueno, pues cómo se vive que después de tanto tiempo os llame gente como nosotros ahí para que vengáis al programa o alguien se acuerde de haceros aparecer en un libro. Pues estupendamente, agradecidos total. ¿Creíais que iba a tener tanta, bueno, repercusión o que se iban a acordar después de tantos años de vuestros discos y hombre, de vuestra movida? Hombre, nosotros sabemos que en Baracaldo sí hemos sentado un poquito de cátedra, como quien dice, y sí, ha habido gente que nos ha seguido mucho y gente, pues eso es lo típico, como vosotros, ¿por qué no volvéis? O esto o lo otro, agua, sin más. Que os ha ayudado a ligar, yo soy Julio César, una vez habéis ligado gracias a un... Oye, hemos tocado, ¡buah! Y luego, que unas tías nos han venido ahí, de puta madre. ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿O qué pasaba? ¿Las chicas? ¿Qué? ¿No había chicas en la escena por aquel entonces? Claro que había, mujeres no va a haber, no, mujeres no ligaba, siempre ha habido. Y claro que se ligaba, decías, no se va a ligar. Se liga más ahora, tal, me decías, pero, es más fácil. Pero yo creo que había bastante menos mujeres en los conciertos que ahora. Sí. Bastante menos, sí, mujeres. Muchísimo menos. Y mira que ahora tampoco. Muchísimo menos. Desgraciadamente, la escena, pues. Hoy en día creo, es más, yo creo que los grupos que están en primera línea, los fans más fans de los grupos son las chicas. Yo creo, yo es lo que opino, vamos. No las groupies, sino tú vas a conciertos de la gente y ¿quién son los que cantan las canciones? Las chicas se cortan muchísimo más. Oye, pues bueno, se nos está acabando ya el tiempo, quedan 10 minutos. Y nada, ¿qué os parece si vamos a escuchar otro temita de este primer disco? Que solo hemos traído este disco. Confiábamos, pero se me olvidó. Bueno, no te preocupes, ya te voy a mandar algo para que tengáis. Y te traeré el último disco que se editó, un maxi con 5 temas. Hostia. Que no estaban editados. Y alguna copia tengo por casa y os pues lo pincharemos aquí en el programa, claro que sí. Vamos, Yepa, bueno, tienes por ahí el disco. Sí, sí, está todo preparado. Vale, el último corte de la cara B, que me parece que es una canción muy buena para cerrar un disco también. No hay rusio, no hay rojo. No. A mí me han dejado, me han dejado la sexta de la primera cara. ¿Cómo, perdona? La sexta de la primera cara. Va, ¿no es la última? No, la sexta. Es la sexta, primera. Pues me he equivocado. Yo soy la anarquía. La que tú quieras, ¿eh? Si dice que la tiene. La no hay rusos en Rusia. Oye, es como la de los rusos, ¿eh? ¿Qué pongo? ¿Rusos o esa? ¿Ese temazo te gusta o no te gusta, Asier? A mí ese sí, ese es mi favorito. ¿Qué se os pasó por la cabeza para escribir este tema? ¿Qué pasa en Rusia? ¿Por qué no hay rusos? ¿Qué teníais en contra de los rusos? ¿No os gustan los comunistas? No, en aquella época fue un... No pasa nada, si no te gustan, nada, ni te gustan. No, al contrario, ya ves que es un tema... Es divertido, yo creo que es un tema divertido. Es una versión, ¿eh? Sí, es una versión de Red Star. Sí, está muy bien. Sí, la verdad es que está muy bien hecha, porque acoplar una letra tuya a una versión y que... La verdad es que la mayoría de la gente en aquellos tiempos no conocía a los Red Star tampoco. Yeah. Entonces... Dijisteis, va, pues no ponemos que es de esta peña y nos, para nosotros, ¿no? Y además la tocáis como más rápido, como más... Sí, sea, sí. Me gusta más. Sí, más power. Sí. Pues creo que ya está. Pues creo no nos vale aquí, Yepa. Ah, bueno, vale, vale. Yo sigo... No sé. Eterno problema de seguir poniendo discos. No, ya está, ya está. Le doy. Venga, pues vamos a escucharla, el tema. No hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, no hay ruso, No hay rusos en Rusia, así decía este tema, ¿no? Así decía, sí. Oye, qué guap, súper pegadiza este tema, ¿eh? Muy, muy buen tema. Y bueno, ¿qué? O sea, ¿no tienes nada que contar de esta canción? ¿Por qué no hay rusos en Rusia? Te digo que no. Me preguntas cosas que de las que no te puedo comentar casi nada porque ya te digo que sí componían Alfonso y Alfredo. Yo lo que hacía era moldar las letras a mi forma de cantar y no, encima no, ya se ve que este tema pues es un poco más de cachondeo, no como un tema más irónico, sí, cosa, que ¿no? Ya te digo que no éramos, yo creo que no éramos nada reivindicativos, ¿eh? O sea, sí, por la época, por las letras, pero no de llegarnos a mojar nada. Oye, a mí lo que te decía antes, decíais que hacíais power pop o lo que sea, pero es que a mí esto me suena muy punk. Me claro. Suena, no, suena de batería acelerada, ritmos, es que me suena muy 77, es que es eso. Claro. Es que era, es lo que vivíais. Si escuchas el segundo disco, por ejemplo, no tiene absolutamente, hombre, tiene su punto de transición. Pero, joder, de hacer esto, hacer canciones como hacíamos en el segundo, que nos tiramos el aro y hacíamos un ragtime, por ejemplo. ¿Y por qué ese cambio tan importante del primer disco al segundo? ¿Qué, ¿Hicisteis un cambio de formación o algo? ¿Qué cambió en vosotros para hacer otra? Hombre, algo más diferente. Cambió parte de la formación, cambió el batería y cambió pues que la gente iba creciendo y tenía otras. Es como decirte, ¿por qué Alfredo ahora hace música surf? Sí, sí, cada empezando uno a hacer esto. Exactamente, cada uno tira por sus derroteros y ya tengo que cuando estás un grupo en este estilo, todo el mundo mete baza. Entonces hay que ser un poco flexible. Y si un día viene alguien con una canción que es un ragtime, por ejemplo, pues si hay que hacerla, se hace. Y se amolda al estilo y adelante, sí, sí. Siempre adelante. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy. Esteban, muchas... Es que ricasco, muchas gracias por venir. Pues gracias a vosotros. Por tu tiempo. Y espero que te hayas pasado bien. Sí. No ha habido patatitas, generalmente suele haber cerveza y patatitas. Pero ha habido buena cerveza y buena compañía. Me alegro que te hayas pasado bien. Pero ya te digo, es que justo venimos de jugar un partido de fútbol que... Madre mía. Parecía eso de todo menos el fútbol. Pero... Sí, sí. Y nada, nos despedimos ya con el tema que quieras de este primer disco, que como ya decimos, lo sentimos, pero solo tenemos... Pues, venga, ¿tienes la de Yo soy la anarquía, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la que estaba puesta antes, sí. Mira, aquí por ejemplo sí que hacíais una alusión a la anarquía, ¿no? Sí, sí. Pero no hay por qué comulgar con ningún partido ni con... Que es, al final ese era el sentido, no comulgar con nada, simplemente ser tú en aquella época. Pues cuando llegue para la tenga vamos a ver con jerarquía. Se ve bastante mal, sí. Sí. Cantan por ahí. Y esto ha sido todo por hoy. En este mundo cabrón, nos vemos el domingo que viene de 7 a 8. No tengo nada más que decir. No sé, ¿no queréis contar un chiste? Vamos, Esteban, ¿no queréis acabar con un chiste? No, yo quiero acabar dándoos las gracias, naturalmente, y diciéndoos que tendréis noticias mías, que os voy a traer un poquito de música para que estéis al día de lo que se anda haciendo por Baracaldo y por las afueras de Baracaldo. Hicimos un especial de punk en Baracaldo, también en el programa, y hicimos un repasillo y nos hubiese venido muy bien. Uh-huh. No os preocupéis que podemos quedar para otro programa y os voy a traer, aunque no sea tan punk, pero os voy a traer de música que se anda haciendo por Baracaldo ahora, de grupos como Río Yua o el mismo Capitán Elefante, y ya os voy a tener al tanto. Pues aupa, nos despedimos con Yo soy la anarquía, de Yo soy Julio César. ¡Ahorra! Hasta el domingo que viene. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! Okay, horse. Siento frío, fuego, mis adentros. Visiones para el que me atormentan. No seas rápidas que te desgarran. Siento lo profundo de la estoy aquí. Sé que antes de mi muerte lucharé por algo. En mis ojos una mancha negra. Si la abrigo me la suda. Si ya soy la anarquía. Gracias.